De Gregorio de la Ferrer y para todo el mundo a través de internet, la ciudad dormida, el rock que despierta. Juanjo, Pari, Sergio, Martín, sábados de 7 a 10, por la FM Play, 101.9. Hola, muy buenas tardes. Esto es La Ciudad Dormida. Esto es la FM Play 101.9. Respirando cultura rock. Y aquí me encuentro con la gente de... ¿Cómo se llama ese programa? Pues no me acuerdo. No, fuerte, igual fuerte. Mucha gente que nos poner a todo volumen de mi micrófono. Porque... En serio, ¿sabe que debe haber un problemita? Sí, sí, nos vino maltratando durante todo el programa, así que mandale todo el volumen. Buenas tardes, caballero. Ya te lo vi, estoy viendo hace un rato, así que sí, gente que no en mi programa. Perfecto. Muy bien, yo soy Pablo. Colaborador. Tenemos, y sí, como siempre nos falta manos torpes que van a tener que sufrir la operación mía, como siempre. Estoy hecho un doctor, dijo, como le había dicho acá al muchacho, que estoy operando, pero de mano santa nomás, porque... Rímolo, son la rímolo de la Play. Tengo que agradecerte también que estuviste operando en nuestro programa, ahí dándole una mano, transpirando un poco ahí con lo de internet, que nos pudiste hacer pasar por internet, así que... tengo que agradecerte acá en tu programa toda la mano que nos diste. Bueno, muchas gracias. Así no hay por qué. Sí. Pensé que iba a hablar en el programa. Yo no estaba esperando su bocadillo. Digo, no, Juanjo debe estar así arañando la pecera. Porque digo, algo va a querer decir. No. Estaba ocupado con otras cosas. Pero no. Quiero decir que es una buena noticia para nosotros de que pueda... haber conectado lo de internet, que sí, sí, yo le pregunté, digo, ¿quién te dijo, Dani? No, Sergio te dijo. Ah, no, y sacaba el pecho, y inflaba el pecho. De puro genio nada más que sos, sí, de capo. Muy bien, sí, un capo. Así modesto, que, siempre no, modesto. No, muy bien que se haya restablecido el internet, porque la semana pasada lo sufrimos todo. Millones de oyentes de todo el mundo no pudieron escuchar el programa vía internet, así que bueno. Mandabas un saludo a todos ellos, dijo. Bien, tengo que acá saludar y agradecer a Pavi el tema del 38 de la semana pasada. Me iba, yo me acuerdo que estaba yendo para mi casa. Se iba caminando. Llegué llorando. Y gatillaba. Llorando. Esa que yo lo pensé, dije... No, me dice Juanjo, no, esperá que llegue a la casa, al menos, digo, porque está en la calle, ¿viste? Después lo tenemos que levantar de la calle. No, en la calle, ¿viste? Jodido. Iba por la calle y me iba secando las lágrimas. Dije, no, Pavi, ¿qué me está poniendo? No, un lindo tema que, bueno, todos hemos pasado, quizá... me contaron, va, ¿de qué se trata eso en el amor, exactamente, sí. Pero antes de olvidarme, quería agradecerte por ese tema. Bueno, la verdad que... ¿por qué? Y hay una cosita que... La colaboración con respecto a sentirse mal y que lo puso con el tema, no. Ah, no, por ahí. No, está muy punzante el ciego con los temas últimamente, está... No, veníamos de muchos temas con otros... con otra temática más por ahí, como dijimos el otro día, de los chicos, del... Y digo, bueno, el amor, loco, que el amor, claro, loco, ¿hay otra cosa que te lastime más que el amor? No, entonces dije, qué sé yo, sí, pero... El fútbol. El fútbol, no, el metal también sufrimos por amor. Claro, no, yo puse me contaron, por eso puse me contaron, entonces digo, no, acá agarré... Me contó un amigo, acá, esa está bonita. ¿Esto qué le pasa, loco? Si le pasó a vos y a mí no me puede pasar. Bueno, cambiando de tema, ¿cómo está, caballero? ¿Se recuperó ayer de la salida deportiva, ¿no? De la deportiva, ¿no? Tuvimos un evento deportivo, que es el pádel que se está haciendo furor entre nosotros cuatro, con Benito el Mono, el que le hablé yo. Y bueno, después hicimos la postproducción para que salga bien, porque me dijo, mira, te necesito para mañana, para que vengas a operar. Y bueno, venía a hacer la postproducción conmigo y fuimos a hablar del programa. Pensé que te perdí. Cuando no te vi a las 5 acá, dije, bueno, Buraco, se va a ser difícil salir de la casa, parece, porque llegamos medio tarde. Ayer se estiró el tercer tiempo, no sé cómo se dice, en pádel. En raquis es tercer tiempo, ¿cómo es en pádel? No tengo la menor... No sé las reglas, imaginará lo que... Yo pensé que quedaron hasta altas horas de la madrugada discutiendo la regla, tratando de perfeccionarse en el juego. Sí, que dice, no, claro, mover la muñeca de esta manera, el revés va así. Sí, tomábamos de revés, tomábamos con la muñeca doblada. De drive, de revés. ¿Cómo tomar? Nos tomamos muy en serio lo de la postproducción, pero lo tomamos muy en serio. Sí. Después tuve un problema, un embotellamiento llegando a casa y que perjudicó por ahí mi llegada un poco más temprano, pero mi intención era llegar temprano, como siempre. Ya es un clásico, entonces. Es un clásico ya los sábados. Llámelo como quiera. Tenemos a uno de los jugadores que se fue al Pepsi Music y hoy se fue con pañales para el Pepsi, pobre. Le cayó mal lo que cenó, parece, no sé qué le pasó, así que fue herido al Pepsi Music. Yo también quedé herido, también hoy me costó levantarme. Pero bueno, teníamos que encarar el programa y teníamos que hacer la preproducción del programa y la verdad salió bastante bien. Tuvimos la visita de Insista en el programa Gente Que No y la pasábamos muy bien, así que... También todos los problemas que tuvo, ¿no? Estoy recuperado. Hoy tuvimos varios problemas para... Bueno, afuera salí. Sí, está muy bien. Tuvimos varios problemas para comenzar el programa de hoy y bueno... Por suerte fue saliendo, de a poquito fue mejorando y eso es bueno saber. Que se puede mejorar aunque sea en el programa, por ahí en todo el día no lo hacemos. No, mejoró el programa, sí. Diga, bueno, ahora cuando lo saque el freezer te cuento. Me saqué el hígado, se lo tiró el gato y se fue el gato. Dijo, no, hijo. Es charla de borracho. Basta de hablar de anoche porque hemos pasado bien, hemos... Despuntó el vicio el pool, digo, ¿no? Estuvimos jugando unas fichas al pool, así que... Para no perder la costumbre, gané a Juan. Vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Juan del Pub Sudacas, ahí en Avenida Luro 5774, que siempre que vamos a hacer la postproducción nos atienden también. Que la verdad que a uno le da gusto volver a ir, porque no es que, viste, uno no va por compromiso, sino que... Nos atendieron muy bien, sí. Toda la noche ahí en el Sudaca, y la verdad la pasamos muy bien. Un saludo a toda la gente de Sudaca, así que esperemos que nos hagan también ellos publicidades ahí. Ahora tenemos que llevarle afiches, algo para que... Va a tener que hacer un nuevo afiche y se lo vamos a llevar. No sé qué más decir, caballero. Ya estoy casado, me tengo que ir a casa, tengo que llegar a casa. Y llegar a casa. Tiene que descansar, tiene que juntarle energía, me imagino, sobre la noche. Sí. Algo... Si quiere le dedico tres temas yo acá. Algo tiene que hacer. Antes que me vaya a dedicarme un tema, así que mientras voy escuchando en el camino. Sí, pues seguramente me va a sobrar tiempo. Yo ya le pedí un tema, me dedicó uno. Uno me dedicó a... Yo el sábado que viene te dedico un tema, ¿no? Diga los números, por favor, diga qué vamos a estar sorteando. Esto es la ciudad dormida. Sí, perfecto. Ciudad dormida, exactamente. Esto es la ciudad dormida y bueno. Como decía acá nuestro conductor Juanjo, difundimos cultura rock. Aunque usted... Pensé que se me... Que difundimos otro tipo de cultura. No fue apología tampoco. Así que muy buenas noches a todos. Gracias por estar del otro lado. Esto es La Ciudad Dormida. Va todos los sábados 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y bueno... vamos a contarle que puede comunicarse al teléfono celular y que estamos sorteando una remera. Estamos sorteando una remera. La semana que viene va a ser el sorteo acá en el programa. Al final será el programa como hacemos siempre. Y mandando un mensajito solamente diciendo quiero la remera al 1166-57-2178. 1166-57-2178. Diciendo solo quiero la remera, está participando por una remera aerografiada, un clásico acá ya de la ciudad dormida, así que mucha suerte a todos. O puede llamar también al teléfono de línea que es 4698-7213. Estás hecho un locutor a full, ¿eh? Estás sí. Todo tirado. Te dijo, tirame los números que ahora vengo, grande, le tiraste de todo. Y bueno, mi DNI es 26 millones. También tenemos restablecido el sistema de internet y por 50 centavos más. Te agrandamos el combo. El vendedor de McDonald's, ¿viste? Acá volvió el operador, yo estaba usurpando su micrófono, así que bueno. Así que... Yo me voy a ir retirando, le voy a dejar el espacio, ya saludé a toda la gente. Ya hablamos de la noche de pádel, nos desquitamos anoche, así que hasta la semana que viene. Nos vemos, muchachos, espero que les vaya bien en el programa. Dedíquenme un tema, ustedes saben que yo le voy a dedicar uno. Gracias por el tema. La semana que viene, y... o dos a cada uno, le voy a dedicar la semana que viene a algo. Te voy a dedicar. Así que bueno, saludo a toda la gente que está escuchando de la ciudad dormida. Un beso a todos, los dejo acá con Juanjo y Pavi conduciendo la ciudad dormida. Qué poco repertorio, ¿por qué no habla? Hable, dígale, di. Muchas gracias. No puedo ir ni al baño, hermano. No, venía. ¿Y eso que no tiré la cadena todavía? Venía con todo, hablando así, y ya me cortó. Desde se emocionó. Ya me reí, ya me cortó la inspiración. Muy bien, muchachos. Vamos a decirle también que nos pueden escuchar, que tenemos el Facebook, lo ha dicho, que nos pueden escuchar. No, Facebook no. Bueno, dígalo, por favor. Tenemos nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida, y bueno, allí puede participar y pedir. También puede participar por la remera, pues vía Facebook, y bueno, ahí puede encontrar fotitos y cosas que hacemos. Subimos algunos videitos a veces en la semana. Esta semana yo, personalmente, no he podido casi hacer nada porque estoy sin internet, estoy sin computadora. Murió mi compañero. ¿Falleció? Murió. Era buena como todo, cuando una vez que fallece, sí, ¿no? Murió, era tan bueno. Así que bueno, he ido al ciber a poner un par de cositas, pero no hice nada, pero siempre estamos subiendo videos y también las fotos del programa. Todo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Pero igual subió, el de Ozzy subió. Sí, sí. Vamos al ciber, fui al ciber y dije, no, tenemos que subir eso. Bueno, yo anteayer creo que pasé con cuál tema íbamos a empezar, que fue, no lo hemos nombrado, que fue Solo por Ser Indio de Animal. De Acosado, Nuestros Indios Murieron al Luchar, más conocido como Animal, y que tiene que ver con la fecha que ha pasado en la semana, que después estaremos explayándonos un poco más sobre el tema. Y la verdad que es un día para algunos, para mí es un día nefasto, pero muchos lo toman como celebración o como oportunidad de tener un fin de semana largo, que bueno, sí. Que como siempre decimos, hay fechas y fechas, y lamentablemente esta es una de las fechas que no se debe festejar, así que... Bueno, vamos a pasar con la música. Vamos a decirle que nos están escuchando por internet en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl, y así que vamos a... ¿Qué decir algo, Diego? No, quería decirles a los oyentes que por ahí no pudieron escuchar el programa la semana pasada y la anterior, que no los habíamos subido a internet. Bueno, uno de los días no teníamos internet acá en la radio, no salió por internet, así que puede hacerlo, escuchar los programas grabados allí en www.laciudaddormida.com.ar, ahí puede encontrar los programas. Falta el último programa solamente, después los otros ya están. Ya lo subió, sí, Sergio. Estuve escuchando un poco el otro día. Se escucha mejor ahora, ¿no? Se escucha mejor, sí. Que lo hemos grabado con el de otro sistema, lo estamos grabando y creo que se escucha mejor. Sí, así que vamos mejorando. Muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a pasar a la música, ¿puede ser? Por favor. ¿Qué le parece? Es una persona que en poco ya va a estar con nosotros y que nos gustaría ir a verlo ahí al teatro, así que el señor Rob Halford en Fight, y un tema clásico y que a mí me encanta, que es Not to the Gun, con ustedes Halford. Right.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, ¿a dónde lo pueden hacer? Al 4698-7213, 4698-7213. Y bueno, estamos sorteando la remera el sábado que viene, Juanjo. Así es, una remera a elección entre los dos logos que tenemos en el, podríamos decir, los dos logos que tenemos del de la ciudad dormida. También puede ser si a algún oyente le gusta, el que el ganador le gusta, qué sé yo, alguna banda, algún, también podemos hacer la elección, ¿no? Así cambiamos un poco. ¿Qué decido? Así es, así. Espero que quisiera dedicarle el tema de Korn que nos había pedido. Había pedido Snoopy, le había pedido a los chicos de que estaban con nosotros, así que bueno, que sepan que disculpar y que no, ellos no lo pudieron cumplir, entonces se lo cumplimos nosotros, así que gente que no pudo porque tuvo una visita, tuvo un tiempo medio claro, entonces nosotros hicimos el favor y se lo hemos pasado a Snoopy, así que bueno. Muchas gracias a eso. Le vamos a el tema de que hemos pasado de Korn. Ah, no hemos nombrado que habíamos pasado de Fight the Night to the Gun y de Korn Stone Stay. Así que, bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Sí, señor, ¿qué decía? No, lo de la remera que podía ser a elección, a pedido prácticamente, ¿no? A pedido, hacemos una remera, qué sé yo, me gusta Iron Maiden. Tal no sé, usted la va a hacer, yo no en ese tema no me meto porque si no lo voy a comprometer a usted. La hacemos, así perfecto. Que una remera elección, entonces decimos una remera elección, obviamente que diga la ciudad dormida y todo el chivo, ¿no? Dijo. Eso sí ya está impuesto, así que con solo mandar un mensajito al 1166-57-21-78 diciendo quiero la remera, está participando por el sorteo que estamos haciendo. Y si estoy en el Facebook de la ciudad dormida, ¿cómo puedo hacer? Y entra, ponen en el muro. Sí. Ponen en el muro, quiero la remera y está participando, así que... Y si está por internet, lo puede hacer en un mensaje instantáneo en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Nos envía un mensaje instantáneo allí a la página, nos dice quiero la remera, lo anotaremos y bueno, nos pondremos en contacto. Si sale ganador la semana que viene, nos pondremos en contacto con él y con él o con ella, quien sea, y coordinaremos como para poder entregárselo. Así que las entregas de los premios se lo hacemos nosotros, así que a no ser que sea uno de... Y te vio con esto de internet y todo eso, pueden escuchar de cualquier lado. Eso lo tendríamos que ver de alguna forma. Pero si son, dentro de todo, si es un lugar medio accesible, se lo llevamos nosotros. Ah, se lo vamos a llevar nosotros, por supuesto. Si no, se lo mandamos. Contra entrega. El contra reembolso. Así que sí, bueno. Esta noche está va a ir a ver los chicos de Dementaria. De Dementaria, Esquizofrenia, Vicio Santo, que van a estar tocando en Circus ahí enfrente de la Universidad de San Justo. Y voy a tener que hacer el esfuerzo, ya que usted no puede hacer el esfuerzo, alguien tiene que hacer el esfuerzo y bueno, voy a ir. No, yo la verdad que no puedo porque, bueno, y hoy también me tengo que ir temprano de acá porque es el cumpleaños de mi hijo. Es el cumpleaños de Ezequiel, así que de acá le mando un beso grande y feliz cumpleaños, y bueno, que lo quiero mucho, lo amo. Perfecto, perfecto. Está abriendo mucho su corazón y eso lo hace bien, lo hace muy bien, lo hace muy bien. ¿Me parece que no dice? Un minuto cada sábado. Un poquito, da poquito, eso es bueno. Tampoco se hace nada. Pero va muy bien. Vamos a decir también de que tuvimos una semana dura, complicada por algunas cosas que han pasado por lo menos de mi parte, ¿no? Por ahí noticias y cómo se han dado y cómo los han no como algunas noticias como le han sacado valor a... ¿Cómo qué? No, no, un ejemplo, vamos a poner noticias que han pasado y que por ahí con esto de los mineros y todo eso. Ay, bueno, vamos al grano, viejo, qué boda está todo el... Ah, sí, siga. Bueno, no, otra cosita, de que ayer hubo una marcha en el estadio de River, hubo un festejo. Podríamos hacer un festejo, era un, para mí es más, era una asunción, era una proclamación de asunción del señor cabeza de la CGT, para mí. Y bueno, uno tuvo que apoyar, pero bien, apoyé hasta donde pude. Apoyé a mis compañeros, lo apoyé, al que pasaba lo apoyé. No, si había muchas chicas también, ¿eh? No, y si nosotros todos eran un olor a bobelina terrible, un olor a bubucela bien en el negocio. Incluso vino una señorita y se puso a bailar en el medio, mis compañeros me contaron, yo no pude presenciar, pero me contaron que... No, en el micro iba un olor a bubucela bien terrible, ¿sabes lo que? Mamá. Y... No, quisiera... Muchas críticas también, ¿no? A eso, y sí, hubo muchas críticas de todo tipo, ¿no? Como toda consecuencia de algo que pasa, como fue la marcha esta de la CGT, fue en general, sí. no es que fue de solo de camioneros ni, de la CGT en general, y bueno, allí estaban reunidos los trabajadores, que bueno, por un lado hay mucha crítica que se fue a pagar, esto que el otro, pero la verdad que eran todos trabajadores los que estaban ahí. Sí, por lo menos todos los que vi yo eran trabajadores. Sí, de hecho se podría haber llevado hasta un poco más de gente. En el caso de la fábrica donde estoy yo, hay muchos que no han ido, pero ¿cómo puedo decir? Casi perdí el micro, todo. Llegué justo para... Fui a comprar unas gaseosas y cuando... Fui a comprar una gaseosa y como vio que no venden cerca, los aledaños no vendían. No, allá en la otra esquina, cuando nos quisimos acordar, estábamos como... Estabas en Flores. Como a 10 cuadras de la cancha, y después tuvimos que salir corriendo, pues se nos iban los micros, todo es un quilombo. Sí, entonces decía que yo, desde ese punto de vista, me cae bien porque, bueno... Tantos trabajadores, quiere decir que por lo menos hay gente en actividad, ¿no? Sí, es por ahí como lo quieren a veces mostrar de que está todo mal, como dijeron, nada bien, hay momentos, creo que ahora estaban pasando una cierta paz, hay algo como que está mejorando en la parte laboral, por ahí para algunos no, pero en la gran mayoría está mejorando, y bueno, eso, saber de que estamos en camino, podríamos decir, que estamos haciendo bien las cosas, me parece bueno. Sí, por lo menos lo que es, bueno, el trabajo, que es fundamental, ¿no?, para la dignidad nuestra, y hubo... escuché un poquito el discurso que apuntaba mucho a los 90, y que bueno, eso obviamente todos sabemos lo que fue los 90, que creo que no podía reunir ni en la cancha de sin desmerecer obviamente de la Ferrer, la cantidad de gente en actividad que había en ese momento, porque era triste para el trabajador. Sí, también tengamos en cuenta de que fue una época de abusos inconmensurados, porque hubo toda la clase de abusos y de manejos que ahora por ahí no lo pueden hacer tan seguido, y eso también trae descontento con la parte del empleador, porque ahora antes te corrían con la de si no te gusta y afuera, y claro, sí, ¿entendés? Sí, como el otro día, por ejemplo, cuando uno, no sé, tiraron de que participe de las ganancias del trabajador, lo trataron de marciano al tipo, porque es como que no se entiende nunca históricamente, no, desde un primer momento, creo que de la revolución industrial, de que están la explotación de los trabajadores, creo que no se entendieron nunca bien trabajadores y la patronal, digamos, ¿por qué? Pero eso tiene que ver también con lo que es la avaricia, hay mucha... La explotación, sí, obviamente. ¿Usted piensa que la avaricia es tan grande del rico, del que gana, del que tiene, que piensa que puede hacer lo que se le antoje y donde se le antoje? La verdad que no es así, ¿viste? Pero está en nosotros también saber de que tenemos el poder de si querer aceptar o si no aceptar. Eso está en cada uno, porque usted imagínese que, como decíamos antes, te venía, te decía, andate y listo, ahora vos vas, le podés llegar hasta parar la fábrica sin tener ningún problema y se pueden sentar a hablar. Antes por ahí te decía, mira, un ejemplo, a mí en el 2001 me dijeron, ¿te tomás la vacación o te echamos? Elegí. Listo, elegí. Te dieron para elegir. ¿Entendés? ¿Y qué le voy a decir? Sí, no, está bien, me echame, ¿qué le? ¿Entendés? O sea, esos manejos, ese abuso. Sí, yo creo que eso exactamente, el movimiento de trabajadores es necesario, por más que muchos quieran degradarlo, decir, oh, están ahí por todos pagos. Puede ser que una cosa, puede ser la otra, puede ser todas, pero si no habría movimiento de trabajadores, sí. Como dice todo, dice, está bien, también necesitas el que te ponga la guita, pero necesitas también el que te trabaje, así que ojo, que no es tan fácil para ellos también. Pasa que si uno se hace sumiso a la explotación también, termina colaborando por ahí con los... Claro, porque defienden sus intereses, cada cual defiende sus intereses. La parte empresarial, patronal, te va a tratar siempre de manejar en base a su interés. Entonces vos también tenés que demostrar que podés contrarrestar eso, que podés pedir tus derechos. Ah, no, por supuesto. Bueno, vamos a... ¿Cómo? Un poco de música. Sí, vamos a pasar un poco de música. Vamos a decir que esto es La Ciudad Dormida, que esto es la FM Play 101.9, respirando cultura rock, y siempre hablamos un poco de algo que no haya pasado en la semana, de algo que pasó o alguna noticia. No hemos hablado, como han hablado todos, de las tres señoras del chileno minero que habían... Ah, entendido que era dos. ¿Verdad? Ahora dicen que es tres, no sé cómo. Bien, muy bien, la verdad que... Esto es. Sí, ese tema fue muy... Ya creo que hartó un poco a mí. Yo he visto el segundo, creo, llegué de trabajar y vi la reproducción de cuando salía, pero después no... Déjenlo que salgan tranquilos, ojalá que salga todo bien, rogaba para que bien, pero no. Pasa no, que, las escasas noticias que habían, como que, viste, también hacía que sobresalga mucho también el show. Y aparte, el show. Por eso no me subí a ese colectivo, a ese bondi. Perfecto. Sí, rogaba que salga todo bien, obviamente, pero por un momento ya parecía, no he vivido esa época, ¿no? Cuando el hombre llegó a la luna, después de que el hombre llegó a la luna, los mineros salieron de 700 metros bajo. Puede ser, vamos a ver. Bueno, seguimos con la música. Vamos a ponernos un poco ochentosos, por si nos llega a estar escuchando nuestro amigo Ricardo. ¿Le gusta? A ver. No lo voy a decir quién es, así vamos, lo perdemos. Estoy ansioso. Perfecto, vamos. noche despierta. Once 66 57 21 78 11 66 57 21 78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46 98 72 13, 46 98 72 13. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9, el rock te despierta, y estamos sorteando. Digamos, estaríamos entregando, después de un sorteo, una remera a elección que nuestro amigo artesano Pablo Lautaro va a estar dibujando, y él que diga nuestro ganador. Así que con solamente enviarnos un mensaje al 11 66 57 21 78 y nos diga: quiero la remera, o llamarnos al 4698-7213. Nos dice quiero la remera, lo estaremos anotando. O si no, también mediante el Facebook, escriben en el muro quiero la remera y van a estar participando. O si no, también mediante un mensaje instantáneo en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Nos pueden enviar un mensaje instantáneo allí y nosotros lo anotaremos. En caso de que ganen, después buscaremos la forma como contactarnos con ustedes, así que no se preocupen. Y vamos a decirme que hemos pasado Twister Sister. No sé si le gustó. Wanna take it. Sí, bueno. Sí, la verdad que era una sección ochentosa, muy muy lindo, y bueno, también... Espero que le haya gustado, y después de... que más me gusta. Sí, Detroit Rock City, así que vamos a hemos hecho una parte ochentosa para que nuestro parasita, nuestro amigo Ricardo, que le gusta los ochentosos, vamos, hemos pasado por ahí y le pasamos algún que otro temita más, ¿quién dice que no? Bueno, vamos a decir que... En esta noche hermosa, nosotros estamos aquí, creo, no sé si habrá alguien del otro lado, yo, la verdad que yo ni estaría, mire lo que digo, ni estaría pendiente de un, pero a la gente que está pendiente de nosotros, le mandamos saludos. Y le mandamos un gran saludo, quiero mandar un gran saludo a Julio Godoy, a Lemi, que siempre la mejor onda con nosotros, vía Facebook, como se comunica, que siempre está escuchando ahí con sus hijitas, así que le mando un gran abrazo acá de la Ciudad Dormida y gracias por el aguante de siempre. Sí. Que insiste con que tengamos una despedida de año a puro metal, rock, hacer algo, juntarnos todos ahí en una fecha de bandas. Así que vamos a ver si podemos lograr eso. Podemos hacer, y la verdad que ha puesto unas muy buenas, nos ha dicho muy buenas cosas, y la verdad que mandamos saludos en el Facebook, así que... La verdad que nos sentimos gustosos de tener esta clase de oyentes, así que muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, vamos a pasar algo de música, pero vamos a empezar a hacer algo un poco más temático, porque veo que fue una fecha durante la semana que ahora después pasaremos a explayarnos un poco más, pero con ustedes... Hermética y la revancha de América. de 7 a 10, el rock te despierta, la ciudad dormida. Como el que a los Muy bien, ahí pasaban unos temitas temáticos. 500 años de qué, de Tren Loco y de Hermética. Ajá, y bueno, y nosotros acá, como siempre, una fecha así memorable que damos nuestro punto de vista y desarrollamos un poco, así que bueno, vamos a hablar un poquito de esto y de lo que, qué sé yo, de lo que nos pasa también, ¿no? De lo que nos pasa con esto a nosotros, qué sé yo, qué pasa con esto que para lo que fuimos educados, por ejemplo, en la primaria de las carabelas y del sombrerito de Cristóbal Colón y todo eso. O sea que no, yo escribí algo sobre esto y lo que por ahí me pasaba a mí, me pasó a lo largo del tiempo de mi historia con respecto al tema este de la del Día de la Raza, que ahora fue cambiado de nombre. Así que bueno, quería también extraje de la historia de, por ejemplo, Túpac Amaru, que uno de los héroes más importantes de la historia, para mí entender, ¿no? Que también fue como un poco desviada siempre la historia. O sea, ¿por qué? Porque era un tipo que murió por la lucha de su pueblo, por la libertad. Y bueno, todo gobierno que hemos tenido, siempre ese tipo de personaje se trata de difamar, de ocultar o de ¿cómo se dice? Desviar un poco la información verdadera de lo que fue la historia de estos personajes, de estos héroes que han pasado por la historia de la humanidad, ¿no? Así que traje del libro de los mitos, Felipe Piña. ¿Lo conoce usted, Juanjo? Creo que es el mejor historiador de la Argentina, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, de hecho ahora está pasando nuevamente los capítulos de Algo Habrán Hecho, que es muy importante para todos y conocer un poco la historia. Bueno, empieza hablando de... describe de una manera terrorífica de verdaderamente cómo ha sido la muerte de Túpac Amaru, y me pareció resaltarlo porque, bueno, porque es héroe y también fue un héroe, pero también por la crueldad que cometían ellos, los españoles, que no nos contaban que hacían eso. O sea, nos contaban que, como dije, la historia siempre la escriben los que ganan. Parte de lo que hicieron mal ellos no te lo van a decir, así que tenés que lamentablemente te tenés que rebuscar como para poder encontrarlo. Sí, bueno, y empieza hablando de Piña, ¿no? De Túpac Amaru, de la rebelión, de la muerte de Túpac Amaru. Empieza con una copla española anónima de 1780. Dice: si triunfaran los indios, nos hicieran trabajar del modo que ellos trabajan. Y cuanto ahora los rebajan, nos hicieran rebajar. Nadie pudiera esperar casa, hacienda ni esplendores. Ninguno alcanzará honores y todos fueran plebeyos. Fuéramos los indios de ellos y ellos fueran los señores. Así era el pensamiento de los españoles, así que bueno, había que matarlos. Eso era una copla, porque nosotros queremos tener hacienda, queremos... Eso de que vinieron a ayudar, eso es mentira. Eso que vinieron a hacer intercambio es mentira, así que... Que nunca no nos comamos jamás esa, porque eso no... Ah, y bueno, suena muy actual eso que está diciendo de intercambio, ¿eh? Suena muy actual también eso, porque nosotros intercambiamos cosas y recibimos a veces un poco menos de lo que da. Así que bueno, y dice: justo reconocer que el discurso del poder ha sido, y es muy sabio, decenas de generaciones de argentinos han crecido sabiendo cómo murió Túpac Amaru, sin recordar a veces, sin saber cuál fue el motivo de su suplicio. Así el último inca no ha quedado en el imaginario colectivo como el símbolo de la libertad americana, sino como el más gráfico ejemplo del descuartizamiento. Todos los historiadores serios coinciden en señalar que la rebelión encabezada por Túpac Amaru fue el movimiento social más importante de la historia colonial del continente. Y los más recalcitrantes hispanistas admiten que el imperio corrió serio riesgo de desaparecer, pero como esto es muy, pero como todos los planteos de Tupac Amaru suenan muy actuales y como sus reivindicaciones sueñan aún hoy el sueño de los justos, sigue siendo prudente que la gente recuerde qué le pasa a los rebeldes cuando se toman demasiado en serio su rebeldía. Creo que más que claro, ¿no? No hace falta decir más nada de eso. Lo cuenta de una manera. Bueno, dicen que los que lo conocían, que era un tipo fuerte, obviamente, de 1.70 de altura, delgado, pelo largo, flequillito Stone. Y bueno, él se estudió en las escuelas de caciques que había en la época, y como hablaba muy bien el español y era muy inteligente, y bueno, fue viendo las injusticias que cometían los españoles, y mire qué casualidad, su rebelión comienza mirando qué, mirando las minas, cómo se eran explotados los indios en las minas, trabajando prácticamente ad honores, explotados, esclavizados, porque bueno, le cobraban impuestos y después lo hacían trabajar para que paguen esos impuestos cuando salían. O sea, no, eran le terminaban pagando ellos de nuevo. Sí, y así que un día juntó ejército y dijo, esto no va más. Lo pidió por las buenas, lo pidió dos veces por la buena, y bueno, empezó con su rebelión y bueno, a matar a los traidores y a todo el que no obedecía a lo que iba a la rebelión, ¿no? Y pedía la supresión de las minas, la eliminación de los obrajes, anulación del reparto de los corregidores, abolición de todos los impuestos, liberación de los esclavos que se sumaran a la rebelión. Pero cuando libraron batallas y batallas, también el enemigo, el español, pedía la cabeza de todos los... pagaba para que traicionen a Tupac Amaru, ¿no? Así que le ofrecía el perdón a todos los comprometidos de la insurrección, exceptuando a los cabecillas. O sea, todos podían quedar, excepto menos los cabecillas, ¿no? Que uno de ellos, obviamente, el cabecilla era Tupac Amaru. Pero he ayudado con su mujer, la señora Micaela Bastidas. Así que, bueno, cuando se vio acorralado de toda esta batalla, Tupac Amaru todavía intentó dar el último golpe, pero el ejército realista fue advertido por un prisionero fugado. Y el ataque sorpresivo fracasó. La noche del 6 de abril se libró la desigual batalla entre los ejércitos. Según un parte militar, el ejército realista fueron pasados a cuchillo 1000 y derrotado el resto entero. Tupac Amaru intentó la fuga, viendo que todo perdido, sigue contando el parte militar. El 8 de abril envió la orden a su mujer y a sus hijos que huyesen como pudieran. Se arrojó a pasar un río a nado, caudaloso, lo que pudo lograr, pero de la otra banda el coronel Langui lo apresó. Y el traidor era Francisco Santa Cruz, lugarteniente compadre de Tupac Amaru, y había aconsejado para dar el tremendo paso por el cura Langui. Aquí está alguien de la iglesia traicionando un... históricamente ha sido de esta manera. Y bueno, y la muerte, la barbarie que cometieron, la verdad, una cosa terrible, muy triste, pero heroica de parte de Tupac Amaru, que nunca delató a nadie y murió luchando por la libertad de los indios. Así que dice, el 18 de mayo de 1871, Tupac Amaru y los suyos quedaron expuestos a fieras que se cobraron con creces los momentos de humillación y miedo que debieron pasar por su causa. A continuación transcribimos textualmente el relato de la muerte de Tupac Amaru, contada por sus asesinos. El viernes 18 de mayo de 1781, después de haber cercado la plaza con las milicias de la ciudad de Cusco, salieron a la compañía 9 sujetos que fueron José Verdejo, Andrés Castelo, un Sambo, Antonio Blitas, el que ahorcó al general Arriaga. Antonio Bastidas, Francisco Tupac Amaru, Tomás Acandemita, bueno, y José Gabriel. Todos salieron a tiempo, uno tras uno. Venían con grillos y esposas metidos en unos zurrones. A esto en que se le trae la yerba del Paraguay y arrastrados a la cola de un caballo aparejado, acompañado de los sacerdotes que los auxiliaban. Custodiados de la correspondiente guardia, llegaron al pie de la horca y se le dieron por medio de los verdugos las siguientes muertes. A Verdejo, Castelo, Sambo y Bastidas se le ahorcó llanamente. A Francisco Tupac Amaru, tío del insurgente, y a su hijo Hipólito se le cortó la lengua antes de arrojarlo de la escalera a la horca. A la india Candemita se le dio garrote en un tabladillo con un torno de fierro. Habiendo el indio y su mujer visto en sus ojos ejecutar estos suplicios hasta que el hijo de Hipólito, que fue el último que subió a la horca, luego subió la india Micaela al tablado, donde asimismo, en presencia del marido, se le cortó la lengua y se le dio garrote, en el que padeció infinito, porque teniendo el pescuezo muy delgado, no podía el torno ahorcarla. Y fue menester que los verdugos, echándole lazos del cuello, tirando de una parte a otra y dándole pastada en el estómago y pechos, la acabasen de matar. Esta era la mujer de él, Micaela. Cerró en función del rebelde José Gabriel, a quien se le sacó a media plaza. Allí se le cortó la lengua y, despojado de los grillos y esposa, lo pusieron en el suelo. Le ataron las manos y pies a cuatro lazos. Asidos esto a las cinchas de cuatro caballos, tiraban cuatro mestizos a cuatro distintas partes. Espectáculo que jamás se ha visto en esta ciudad. No sé si porque los caballos no fuesen muy fuertes o porque el indio en realidad fuese de hierro, no pudieron absolutamente dividirlo después de que un largo rato lo estuviesen tironeando, de modo que le tenía en el aire en un estado que parecía una araña. Tanto que el visitador, para que no pareciese más aquel infeliz, despachó de la compañía una orden mandándole que se le cortase al verdugo la cabeza, como se ejecutó. Después se condujo el cuerpo debajo de la horca, donde se le sacaron los brazos y los pies. Esto mismo se ejecutó con las mujeres y además se le sacaron la cabeza para dirigirla a diversos pueblos, como escarmiento, ¿no? Los cuerpos del indio y de su mujer se llevaron a Pichu, donde estaba formada la hoguera, en que fueron arrojados y reducidos a cenizas allí. De modo que acabaron con José Gabriel y Micaela, cuya soberbia y arrogancia llegó a tanto que se le nominaron reyes del Perú, Quito, Tucumán y otras partes. Este día ocurrió un crecido número, concurrió un crecido número de gente, pero nadie lo gritó ni levantó la voz. Muchos hicieron reparo de que entre tanto concurso no se veían indios, o al menos los trajes que usaban ellos. Y hubo alguno que estaría disfrazado con capas o poncho, haciendo un tiempo muy seco y días muy serenos. Aquel día amaneció entoldado, que no se vio el sol, amenazando por todas partes a llover. Ya a la hora de las 12 en que estaban los caballos estirando al indio, se levantó un fuerte refregón de viento y tras ese aguacero se hizo que toda la gente, aún las guardias, se retiraran deprisa. Esto ha sido causa de los indios se hayan puesto a decir que el cielo y los elementos sintieron la muerte del Inca, que los inhumanos e impíos españoles estaban matando con tanta crueldad. Dice Barcárcel que en este momento el pequeño Fernando Tupac Amaru, de 10 años de edad, quiso volver la cabeza y taparse los ojos, pero fue obligado a presenciar el sacrificio de sus padres y hermanos, y dio un grito tan lleno de miedo externo y angustia interior que por mucho tiempo quedaría en los oídos de aquella gente. Durísimo, ¿no? Muy fuerte, pero muy directo, y la verdad que hay que ser así. A veces los mensajes, por ahí uno cuando tiene que pensar, por ahí no le da pelota, dice, pero cuando es directo creo que entra un poco más fuerte, como yo podría decir, es como más chocante, como que sí, más... Sí, sí, es algo que, qué sé yo, nunca nos contaron a nosotros, no nos contaban. Y bueno, entonces yo escribí lo que nos pasaba a nosotros también, ¿no? Que me pasaba a mí con esta fecha, y decía que me pasó lo siguiente con esta fecha. Me pasó que tengo el recuerdo de mi infancia, donde hacían armar carabela de cartón, imitar el ridículo sombrero pirata de Cristóbal Colón. Luego de unos años en que fuimos creciendo y ese sombrero fue aún más ridículo y esa carabela más pirata, fuimos conociendo la verdadera historia, la mía también, mi origen, esa historia donde estuvo oculta seguramente por gente que heredó ese oro, la plata, la siniestra mente del inquisidor, del conquistador, ya que son capaces de cometer las mismas o peores atrocidades a la humanidad. También con su Dios, su Biblia, sus traidores, su oro a cuestas, en la caja del banco. Pero también podemos encontrar oro en programa de televisión, en almuerzos. Así que lo que no podemos encontrar es el brillo en los ojos, por ejemplo, de un niño originario, marginado, que no brilla como ese oro, ya que pretende, que solo pretende que su tierra, la tierra ocupada, su identidad, un poco de dignidad y que se cumplan sus derechos. Imaginé la civilización o barbarie, el llanto de los indios, su grito, la confusión, la depresión que provocaban en su ser, como por medio del engaño todavía se ríen de las comunidades aborígenes. Y qué bronca me da. Con solo una mínima reproducción en mi mente de que el hijo de Túpac Amaru, del niño presenciando la mutilación de su familia, y un grito que no solo desgarra el alma, sino que la humanidad misma, el hombre y su naturaleza. Esto también indigna un poco. Para llevar a cabo una conquista, creo, hace falta un trabajo previo, prepararnos, pues creo que no nos van a matar a todos, creo. Te sacan el oro, te mienten, te ocultan la identidad, destruyen todo tipo de cultura y sus sagradas reliquias. Con todo eso, lo que significa, como por ejemplo hizo Estados Unidos en Irak, que destruía todo tipo de cultura para la confusión, como han hecho en ese momento. También como hacen aquí con la parte de la minería, que te sacan las cosas y que claro, después, bueno, viste, vos, sí, encima le pagás para que te lo lleven. Es hermoso. Exacto. Pero bueno. Y después está el oro ahí, donde nombramos. Y bueno, primero te muestran las películas de indios, luego domesticado, ya cuando termina la película, se dio cuenta el indio quién era el bueno, entonces claro, lucha para el bueno. Lucha para el bueno con un televisor. Claro, y bueno, te debilitan, te cargan al hombro, te ofrecen su ropa, su moda, te hacen creer que eres latino, eres originario porque, por ejemplo, bailas reggaetón. Pero la libertad está en nuestra esencia. Acá por el sur, las ideas, los sueños propios de nuestra naturaleza, de libertad. Así que, bueno, qué sé yo, algo que escribí, que sentí. Perfecto. Hay una banda también que, hay una banda que hace alusión a algo de lo que usted dijo, se llama Iron Maiden. ¿Puedo pasar el tema? Por favor. Con ustedes, Iron Maiden. Our creed, he took our game.

11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Y quiero la remera. Pone la remera, un mensajito de texto. Allí. Y automáticamente queda participando. Automáticente, el sábado que viene acá, al final allá del programa, el gran sorteo, gran. De la remerita de la ciudad dormida. Hay elecciones esta vez, hay elecciones. El oyente que gane pide su motivo. Solamente el chivo de la ciudad dormida, seguro va a estar, tendrá su remerita a elección. Y o también puede llamar al 4698-7213, 4698-7213. También vía Facebook puede hacerlo, diciendo quiero la remera allí en el muro de la ciudad dormida. Y estaremos anotándolo para el sorteo, también en www.laciudaddormida.com.ar. Puedes visitarnos ahí y mirar un poquito cómo, qué hacemos. Difundimos cultura rock todos los sábados acá en la ciudad dormida. Y han llegado unos mensajitos de oyente que dice: bien, bien, por la música, quiero la remera. Ricardo de la Fe, seguramente haciendo alusión por los temas ochentosos que hemos pasado. Así que muchas gracias, Ricardo, por estar del otro lado siempre. Otro mensajito, unas hermosas palabras que han llegado para nosotros acá, Juanjo. Unas palabras muy lindas, que dice: hola, mis amores, estoy acá paradita a un costado en silencio. Qué tú. Pero estoy. Ja. Algo de Mago de Oz o Iron Maiden, especialmente para ustedes, los amo, Ani. Muchas gracias por estar del otro lado. Y sí, ya hemos pasado, sin saberlo, hemos pasado Iron Maiden. Después le pasaremos alguno de Mago de Oz, ¿por qué justo no? En el momento que cayó el mensaje, estábamos justo por pasar a Iron Maiden, o ya había empezado algo así. Muchísimas gracias, Ana, por estar del otro lado. Y bueno, ¿usted algún mensajito ahí? Nos había mandado un mensaje Mabel y dedicado a un tema de La Renga, Alicia. Muchas gracias a Alicia, a Mabel. Y un saludo a toda la gente, a la gente de Lo Que Se Siente, Alicia y a Johnny, que en la semana he estado yo usurpando. Copándole el programa. Usurpando su programa. Copó es Lo Que Se Siente. Copó gente que no. Se va a copar la radio en cualquier momento. Bien, lo felicito por las participaciones, de verdad. Saben que sí, cuando me invitan yo voy, no tengo problema, esto ya le dije. ¿Sí? Acá uno despunta el vicio. Ya sé, porque anoche lo invitaron y estuvo... Me invitaron y tuve que hacer el esfuerzo. Que así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado y bueno, gracias por invitarnos también el otro día que estuvimos compartiendo una linda... Que hablando de esto de la cultura... De las culturas originarias. Estuvimos compartiendo un lindo evento que han organizado, que participa Alicia allí de... Nos han invitado, la verdad que nos pasamos muy bien. Pasamos muy bien y la verdad que es un orgullo poder colaborar, ayudar con las culturas aborígenes de acá, que hay gente que trabaja y no olvida eso y me generó mucho placer hacerlo, estar ahí, disfrutar del día. Estuve con mi hijo ahí, nos divertimos mucho, la verdad. La verdad que la hemos pasado muy bien. Nos divertimos. Y cuando, como dijimos, siempre y cuando no nos haya tocado, yo lo he dicho, siempre nos divertimos dentro de todo, porque no nos han, los payasos no nos han hecho pasar a nosotros, sino sí, creo te imaginas que como era chichón que te hubiera hecho el koala ahí arriba de la mesa, no. Zanahoria, no, muy bien. No, la verdad, muy divertido, la hemos pasado muy bien. Incluso mi hijo quería bailar folclore ahí, pero no consiguió compañera, no, nada, pero la pasamos muy bien. Así que muchas gracias por invitarnos y bueno, cuenten con nosotros para lo que sea. Así que un beso. Todo lo que podamos ayudar desde nuestro espacio, de nuestro punto, lo podamos hacer. Ustedes saben que creo que es casi un deber, que ni siquiera debería ser deber. En ese sentido. Uno siente esa, y cuando se encuentra, a veces a mí me pasa, a veces que por ahí tenés como esa necesidad de por ahí ayudar, colaborar, involucrarte y no encontrás, por ahí no encontrás el... el lugar o la gente, y de repente encontrar con gente así que hace cosas como la hace, y muy bien organizado todo, uno lo hace con gusto, va a acompañar. La verdad que lo he pasado muy bien. El único que he lamentado es no poder haber llevado a alguna de mis hijas para que puedan presenciar eso, porque uno en la vorágine, una cosa, otra, recién había llegado de ir a buscar el auto y agarré todo así como estaba, me fui, me había olvidado el kit que siempre yo llevo de herramientas, todo, no lo había dejado, no había llevado nada por ir, así que así que imagínate que este kit de herramientas que trae acá. No, ese también lo dejé el kit. Quedó ahí, quedó en casa. Y hemos comido muy bien, hemos comido. Ezequiel entró al pollo, pero como Ringo la muleta, ¿no? Vamos a mandarle un saludo a Ezequiel, que está cumpliendo años hoy, así que... Ya me estoy retirando yo de acá del programa, porque tengo que ir a cocinar, qué sé yo, a hacer algo. Usted va... No, tiene invitados, tiene los compañeros, vio que hasta allá ya quieren... Entonces tengo que ir a controlar un poco ahí, poner un... ¿Cómo se dice? Un detector de metal en la puerta. Que no entre, no. Con detector de metal, ¿no? Claro, no, así que bueno, igual están... Así que un beso, obviamente, el cumpleaños de mi hijo. Quiero decirle que tengo un problemita con la compu. Ahora estoy mejorando, así que va a tener que hablar un poco. Diga los números, todo, por favor. Bueno, estamos sorteando la remera. Así que con solo mandar un mensajito al 1166-57-2178, 1166-57-2178. Está participando por el sorteo que estamos haciendo el sábado que viene acá en la ciudad dormida en vivo, así que lo filmamos, sacamos fotos, no hay forma de que no sea legítimo, así que comprobamos la legitimidad del sorteo allí con fotitos, filmaciones y bueno, nuestro bolillero electrónico que tenemos acá en la ciudad dormida se va a hacer el sorteo, y también puede participar vía Facebook poniendo en el muro quiero la remera, llamando por teléfono de línea acá en la ciudad dormida, que es 4698 7213, varias vías para comunicarse y poder ganar la remera que vamos a estar sorteando a final del programa de la semana que viene. Exactamente. Vamos a decirle que hoy sábado 16 de octubre todo el trash en el oeste va a estar tocando Dementaria, Del Infierno, Hexagor, Esquizofrenia, Vicio Santo en Circu, Florencio Varela, 1998 San Justo, enfrente de la Universidad de La Matanza. Vamos a decir que ayer estuvo tocando Huevo Duros en Llanta, en La Bulera, ahí en Juan Manuel de Rosas 742, donde hoy va a estar tocando La Bicoca, así que bueno, mandamos un saludo a nuestro amigo Diego, que va a estar tocando en La Bulera hoy, Juan Manuel de Rosas 742, Loma del Mirador, así que un saludo a la gente de La Bicoca. Y... Un día fui a verlos ahí a ese lugar, tocó La Bicoca, estuvimos ahí haciéndole el aguante, un día la hemos pasado muy bien. Perfecto, vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Pucheta, Roberto Pucheta, que es el batero de Huevo Duros en Llanta, quien están buscando cantante, ellos han tocado ayer ahí, y están buscando cantante, y si se quieren comunicar con Roberto, es una banda hard rock, bien, bien armada, bien pesadita, lo puede hacer en el 11-65-32-41-12, 11-65-32-41-12, si creen poder ser parte de una buena banda como es Huevos Duros en Llanta, de un hard rock pesado, lo pueden hacer allí, tienen que comunicarse con Roberto Pucheta al número que yo les dije, y ahí al 11-65-32-41-12 y pueden hablar con él. Así que necesitan un cantante. ¿Sí? Te leo un mensajito antes de retirarme de acá, de la ciudad dormida. Dice, buenas noches, ¿qué semana esta? Ey, en media hora llego a casa y pongo la radio para escucharlo. Algo de Malmsteen o Rata, lo que sea está bien. Así que, si pueden, gracias. Saludos. Patricia. Bueno, muchas gracias, Patricia. Y ahora vamos a ver con qué podemos cumplirle a ella, para ella, ¿no? Así que, bueno, yo me voy a retirar, voy a saludarlos a todos. Muy buenas noches, los voy a tener que dejar acá, Juanjo, con los controles, con los con la gente, con los temas, con todo. Pero tiene la habilidad de él, dijo que ya descubrió y no sé qué en la computadora, cómo en internet, así que está capacitado para eso. Muy buenas noches y gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Pablo. Se va, vas decayendo de a poquito. Yo, me voy, sí, sí, tengo que volar, así que muy buenas noches a todos, gracias. Acá lo dejamos con Juanjo. Bueno, muchas gracias, señor. Vamos a decirle también que aquí en la Play suena, es solo rock and roll los viernes de 21 a 23 horas, aquí en la Play, que después de nosotros está Claudia y Ariel con la previa, que Ovejas Negras está los martes de 19 a 21 horas, vamos a decir que Lo Que Se Siente está los martes de 21 a 23 con Johnny y Alicia, donde he estado el otro día, y que la Cris está los lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 horas aquí, y la gente que no, de Pablo y Gastón, que están los sábados de 17 a 19 calentándonos la pantalla, iba a decir, calentando sus oídos para que después lleguemos nosotros allí, los chicos de Gente Que No. Quiero decirle que antes que se vaya, si no me sirve un poquito de gaseosa, porque veo cómo es esto, que se me va. Quédese tranquilo, está. Perfecto, perfecto. Bueno, nos habían pedido un tema de Mago de Oz, así que bueno, vamos a pasar Mago de Oz, y vos si le pegamos algo de rata también ahí, así que para Ana, si no me equivoco, Mago de Oz. Por la ambición de poseer la ciudad, al no poder Todos me recordan. La ciudad dormida también se deprime. Pásame el 38. Mother, do you think they'll drop the bomb? Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. Vamos a pasar esto, vamos a decir antes que el tema de Mago de Oz, el caballo de Troya, se lo dedicábamos a Ana y a Patricia, que nos había pedido un tema de Rata Blanca, la canción del guerrero. Bueno, esta sección es Alcanzame el 38, como lo ha hecho la presentación. Hoy me ha tocado a mí hacerlo y he elegido un tema que ya nos hemos explayado un poco aquí con lo que ha dicho Pavi. También quiero poner mi parte, mi cuota de mi voz, lo que yo pienso también en esto. Vamos a decir que estas secciones son temas fuertes, temas con contenido, temas, no hace falta que sea del género del metal, no hace falta que sea nada del otro mundo, sino que bueno, hoy me ha tocado a mí elegir un tema, y bueno, he elegido antes, pero he elegido un tema que no es del género del rock, pero antes voy a leer unas cositas que he escrito, así que hace más de 518 años nos vienen haciendo creer que la cultura europea es sinónimo de progreso, cuando en realidad es sinónimo de imperialismo salvaje, colonización, capitalismo, guerras, etcétera. Una sociedad cultural y socialmente muy avanzada comenzó a desaparecer desde aquel desafortunado desembarco en las islas del Centroamérica en 1492. Más de 90 millones de nativos americanos, verdaderos dueños de nuestras tierras, han desaparecido de la mano del colonizador, por no aceptar la sociedad que supuestamente el usurpador trató de imponer. Quizás más era lo que ellos trataban de lo que ellos tienen una imagen de civilización. Quizás no sabían que ellos, sin tener toda la tecnología o todos los medios que podían tener los colonizadores, ellos estaban quizás más avanzados todavía. Pero bueno, no saben que la naturaleza participa también de algunas cosas. El 12 de octubre simboliza el comienzo del genocidio más grande de la historia de la humanidad. Que ha seguido de la mano también luego de eso, de con Roca, Sarmiento, Rosas, y aunque parezca mentira, aún sigue. Vamos a decir que con esta civilización se prioriza las posiciones materiales, se desprestigia los aspectos humanos y aspectos físicos también, ¿no? Se deberá crear conciencia que la educación es una herramienta básica para evitar la manipulación de la gente que nos quiere ignorantes mediante un mensaje directo y visual, evitando el libre desarrollo de nuestras mentes, para que seamos más fáciles de subordinar nosotros mediante el poder que nos da la comunicación. Deberíamos enseñarles a que ¿cómo podría decir? Que los libros, no solamente en los libros está la, la verdad, sino también está en centros de hay centros de comunicación, que hay ahora está mucho la, la internet, y como he dicho, y es una frase que no deja de ser, por vieja, no deja de ser efectiva. La historia las escriben los que ganan, lamentablemente. Entonces, en los libros figuran solamente en gran parte de ellos. Ahora se está viendo un poco más, se está abriendo un poco más. Sabés la historia solamente de los colonos, de los españoles, de los portugueses, que de los ingleses, que son los que supuestamente vinieron a salvar estas tierras. Hay que decir también que el desembarco no fue pacífico, como, o con buenas intenciones, como se nos hizo creer siempre cuando éramos chicos, sino que todo lo contrario. Creo que nos deberíamos una educación objetiva, correcta y con verdadero espíritu crítico. Debemos aprender a analizar los hechos y después juzgar por nuestras propias cosas, ¿no? Así que nuestras propias vivencias, nuestros propios pensamientos. Así que he elegido un tema de Rubén Patagonia, se llama Anoquem, así que se lo dedico a todos ustedes y espero que disfruten como lo he disfrutado yo a la hora de seleccionarlo. Con ustedes, Rubén Patagonia. Hojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica, de José María Borrero, y en una de sus páginas dice textualmente: pagaban un patacón. Los tehuelches nunca fueron hombres de lanza y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos desde aquí un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los tehuelches, los ahoniques, los hombres del sur, como quiere decir la palabra ahoniques, ahoniques. Santa Cruz está llorando el silencio en el azul, por donde ayer paso dibujó la cruz al viento, guanaco cazador, oleando al tiempo, guanaco cazador, oleando al tiempo. Ahoniquén, ahoniquén, ahoniquén. Todo era tuyo, el mar, el río, el agua, el cielo, el resplandor del sol fugaz sobre la nieve. Eras el rey, errante soñador de los desiertos, plumaje de ñandú, oleando al tiempo, plumaje de ñandú, oleando al tiempo. Pero llegaron otros.

Rosso tendió la tarde del Chehuén. Arriero soñador de Pillo y Lul, que supo ser señor en el Aiken. Con un perro pelado y un cascabel, un caballo cansado, viejo y cinchón, ahí anda guanateando Don Chatel, cacique cimarrón de la Unique. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Ahí está, ¿eh? Cani, cani, cani. Cani Rubén. ¿Cuántos recuerdos tiene Don Chatel del aire a Pavón y del Cardiel? Cuando llegaba el barco de Don Luis trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaldrén, se me antoja la estampa de Chatel corriendo los ñandúes hacia el sol. 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13, esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9, y... estamos escuchando un poco de música de nuestra tierra, pero aquí también se respira cultura rock, así que hemos pasado a Oniken de Rubén Patagonia como el tema de el 38, una elección mía. Después hemos pasado de La Renga, que era un tema que le había dedicado a Mabel Alicia, Lo Frágil de la Locura, y después de Iorio y Flavio, también con el señor Rubén Patagonia, nacido y criado en el sur. Vamos a llevar un mensajito que nos ha llegado, dice, esperen acá, Juanjo, Juan Pavi, qué buen programa el de hoy, les mando un abrazo, Elías, aunque no mande mensajes, siempre estoy del otro lado. Bueno, muchas gracias, Elías. Sí, hay mucha gente que nos cruzamos o que nos envían al Facebook o nos hacen llegar el mensaje de que están del otro lado, pero no son de mandar mensaje, pero están pendientes del otro lado de nuestro programa. Y la sección de 38 creo que es la que, cuando suelen estar las bandas aquí o en la sección de 38, siempre hay una calma profunda en los mensajes y una calma profunda en general. Y bueno, es bueno que le llegue por ahí, como nos ha llamado Alicia, me ha llamado Alicia y hemos hablado y que le ha gustado la elección de los temas y cómo hemos afrontado lo de los pueblos originarios y los dueños de estas auténticas tierras. Así que la verdad que un saludo para ella, para lo que se siente, ese gran programa ecológico que está los martes de 21 a 23 horas aquí. Y la verdad que estuve muy gustoso y cuando quieran estaré allí. La verdad que un saludo a Johnny también, que nos ha escrito algo en el Facebook también y que la verdad que se los aprecia mucho. Y la verdad que es muy bueno tenerlo como compañeros aquí en la radio. Vamos a decirle que estamos sorteando, vamos a sortear al final del programa de la semana que viene una remera a elección, de una banda, de un grupo que usted quiera, pintada por las propias manos del señor Pablo Lautaro, nuestro artesano, hoy ahora ya nos encuentra aquí, y con solamente enviarnos un mensaje, nos dicen quiero la remera, nos pueden llamar. Nos envían un mensaje al 11-66-57-21-78, nos dicen quiero la remera, nos llaman al 46-98-72-13, nos dicen quiero la remera, o también lo pueden hacer en el Facebook, nos escriben en el muro quiero participar del sorteo de la remera, después nos contactaremos con ellos para llevarle la remera, o si no también, en caso que ganen, y si no también un mensaje instantáneo lo pueden hacer en en la página www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado, por internet, por la radio, por la vía tecnológica que a ustedes más les guste. Si no, pueden escuchar los programas grabados en www.laciudaddormida.com.ar. Así que ahí están los programas grabados, hay fotos de nuestros oyentes. Debemos subir un par de fotos más. Lo único que falta es el programa de la semana pasada, que también la tecnología está luchando un poco con Sergio, así que se le complica subirlos, pero cuando podamos los vamos a subir, así que sepan disculparnos y aguantarnos un poquito nada más. Vamos a mandarle saludos a Ovejas Negras, que están los martes de 19 a 21 horas aquí en la Play, a gente que no, que está los sábados de 17 a 19, son los que nos van calentando los oídos de ustedes hasta que lleguemos nosotros. Así que muchas gracias a los chicos de gente que no, que siempre se quedan aquí con nosotros, comparten un tiempo más y después se van. Claudia y Ariel de La Previa, que son los chicos que vienen del programa después de nosotros. Es Solo Rock and Roll, que están los viernes de 21 a 23. A Lo Que Se Siente están los martes de 21 a 23 horas. Y a La Cris, que está los lunes, miércoles, viernes de 15 a 17 horas. Así que bueno, un gusto compartir con todos ellos aquí la grilla de la Play. Vamos a decirle que hoy va a estar tocando Dementaria, Del Infierno, Exagor, Esquizofrenia y Vicio Santo en Circus Florencio Varela 1998, San Justo, donde está. Iré un rato allí compartir con la gente, así que le voy a mandar un saludo a todos ellos para... Vamos a compartir un momento del recital, así que espero que esté muy bueno. Vamos a decir que en La Bulera hoy va a estar tocando La Bicoca, La Bulera, que en Juan Manuel de Rosas 742, Loma del Mirador. Así que un saludo a los chicos de La Bicoca y en especial a nuestro amigo Diego. Bueno, vamos a seguir con la música y ahora vamos a cambiar un poquito del estilo de música que veníamos pasando, que la verdad me encanta, pero lamentablemente esto es un tema, es un programa donde se respira cultura rock, como decimos, y con ustedes, Heaven and Hell.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13. Como recién lo ha hecho Raúl, nos pidió, iba a pedir Megadeth, ya justo pasábamos Megadeth, y nos pidió un tema de B8 con el cual nos retiraremos de aquí. Esto es La Ciudad Dormida por FM Play 101.9. El rock te despierta y eso nunca lo olviden. Vamos a decir que hoy en La Bulera, Juan Manuel de Rosas 742, va a estar tocando nuestro amigo Diego y su banda que es La Bicoca, ahí en Loma del Mirador. Vamos a decir que hoy está tocando, sábado 16 de octubre, Dementaria, Del Infierno, Hexagor, Esquizofrenia y Vicio Santo en Circus Florencio Varela 1998 en San Justo, enfrente de la universidad. Vamos a ir a visitar un poco allí a la gente. Vamos a recordar que hay programas que comparten la grilla aquí de la Play, gente que no, los sábados de 17 a 19, Ovejas Negras, los martes de 19 a 21, Es Solo Rock and Roll, los viernes de 21 a 23, después de nosotros llega Claudia y Ariel con la previa, La Cris que está los lunes, miércoles y viernes de 15 a 17, a los chicos de Lo Que Se Siente, ese gran programa que nos estaban detrás nuestro, ahora ya se fueron a los martes, están los martes de 21 a 23 horas. Y bueno, vamos a recordar que el señor Pucheta Roberto está buscando batero para Huevos Duros en Llanta, es una banda de hard rock crudo, así que 11, si quieren comunicarse con él lo pueden hacer al 11-65-32-41-12 y podrán hablar con él que es el encargado de seleccionar el cantante. Sí. Creen poder pertenecer a una banda de esas, pueden ir, así que no tengo. Buraco, insisto, quiero la remera, jajaja, ja, ja, dice Elía. Bueno, muchas gracias. Elía ya se había anotado para todos los sorteos, me olvidé, pero Pabi dijo que no, que gaste, que no sea rati, que gaste crédito. Así que Elía, ya te estamos anotando para la remera. Otro mensaje dice oyente, buenísimo, Megadeth y Metallica, Ricardo del AFE. Bueno, muchísimas gracias Ricardo, que te haya gustado lo que he elegido. Y ahora bueno, vamos con B8, un temita, y después ya nos vamos a partir de aquí, así rumbo a Circus, a hacer un poco de presencia, a visitar a la gente amiga que está allí, así que bueno, vamos con Destrucción. Puedo ver. Bueno, gente, vamos a ir de a poquito, nos vamos a ir despidiendo, vamos a esperar a los chicos de la previa, a Claudia y Ariel, pero vamos a decirle, no me había olvidado de comentarle, de que hemos pasado de Heaven Angel a Tone of Devil, de Metallica, ¿Por quién doblas las campanas? Y de Megadeth, Countdown to Destruction, así que ha sido un gusto pasarle cosas, y de, hemos pasado de B8 Destrucción. Bueno, como saben que yo quisiera, vamos a pasar el temita que ya no se nos está diciendo que nos tenemos que retirar, así que como nos conocen, con este tema nos vamos despidiendo del aire, así que bueno, te mando un saludo a todos, en especial a mi familia, que es la que me banca todos estos delirios aquí a mí, aquí y en todos otros lados, así que bueno, muchísimas gracias a ellos por estar siempre dejándome que me explaye aquí en el de la radio, y mandarle un beso a todos y decirle que hasta la semana que viene, que esto fue La Ciudad Dormida por la FM Play 101.9. El rock te despierta, nunca lo olviden. Hasta luego. A vos, arquetipo del nunca aflojar de aligambar, amigo fundido, estoy con vos. Olvidé, era por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón, y en el deseo Viene la hora pico. A su casa, señores.